comienza Canciones con Opinión. Un programa creado para decir y pensar. Música popular y diálogo con el canto. Coordinación musical Elena Ortiz y Mari Quirópulo. Comentarios, opiniones y dichos Carlos Levín. Operador Claudio Vivoli. Conducción y dirección José Chacoma. Y comunicamos a la audiencia que usted puede darnos su opinión llamándonos al 890489 y así participar en dos sorteos. Uno por un servicio en el Instituto de Belleza Integral Unisex Le Mirage. Y el otro de un centro con variedad de plantas de temporada de Vivero El Vergel. Hemos recibido una nota de una señorita llamada Sonia que se ofrece para trabajar como cadeta. Llamar al 773-0743. ¿Y quiénes más hacen posible este programa, María? Cerrajerías Ezequiel. Lustre y restauración del mueble, La Polilla. Farmacia de la Consolación. Vidriería Glaciar. Composturas de calzado, Claudio. Carteles, pasacalles, Raúl. Pasito a paso, Jardín de Infantes. Roticería Chicho. Remeras publicitarias, Lemors. Mecánica Integral de La Vega. Salón de Fiestas, Pasito a Paso. Herrería de Obra, Luis Cilione. Vivero El Vergel. Y llámenos al 890489 para participar en los dos sorteos por un servicio en Instituto de Belleza Integral Unisex Le Mirage. Y otro sorteo con un centro con variedad de plantas de temporada de Vivero El Vergel. Primera del porteño aquel, de tan hacerse la América. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, en las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, qué razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Ufre de cuarenta y tanto. Después de haber escuchado a Silvio Rodríguez en su tema Historia de las Sillas, nos decís, Maris, quiénes auspician este programa. Casa Lemors hace su remera publicitaria. Padel, colegios, clubes, empresas en general. Los mejores precios. Remeras desde $2.25. Raúl Scalabrini Ortiz 828. Teléfono 773-1253. Cerrajerías Ezequiel. Llaves en el acto, del hogar, del automóvil, venta, colocación y reparación de cerraduras. Presupuesto sin cargo. En sus dos direcciones, El Salvador 4512, teléfono 72-8714, interno 7, y Estado de Israel 4610, teléfono 899161. Bueno, y ahora vamos a los titulares de Clarín, Carlos. Bueno, sí, pero antes de leer los titulares queremos saludar al amigo Eduardo Boulan y a su programa A Voz Barrio, que se emite los sábados de 11 a 12 del mediodía, amigos con los cuales hemos realizado distintos espectáculos, combinando canciones con opinión con la historia de estos barrios queridos como Villa Crespo, Almagro, Caballito. Bueno. El caso Macri, piden a Interpol la captura de tres prófugos. Estudian la intervención a Corrientes. Sería dispuesta si la justicia provincial no resuelve quién es el presidente del colegio electoral, que tiene el voto decisivo para desempatar la elección del gobernador. El pacto autonomista liberal ya eligió a Raúl Romero Félix. El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical se disponen a consagrar al candidato peronista. Habrá cepos en Belgrano, Palermo y Caballito. También en Almagro y en el sector de Barrio Norte, donde aún no hay. Buenos Aires Show. Valeria Lynch en la 9 de julio. Paul Simón en River. La noche porteña tuvo música para todos los gustos. Nada importó la amenaza de lluvia. Desde las 23 y hasta después de la medianoche, 80.000 personas aplaudieron y cantaron con Valeria. ¿Y qué dicen, José, los titulares de Página 12? Titulares de Página 12 dicen, por ejemplo, que Menem anunció la renuncia de su asesor Carlos Spadone y defendió a su secretario personal Miguel Ángel Vico, ambos involucrados en la provisión de leche en mal estado. Y en la otra página dice, en la rueda de prensa que ofreció en Entre Ríos, el presidente Menem anunció que Carlos Spadone, su asesor, presentará la renuncia la próxima semana, a consecuencia de la FER de la leche en polvo en mal estado que fue adquirida por el Ministerio de Acción Social para el programa materno-infantil. En cambio, defendió a su secretario personal, Miguel Ángel Vico, a quien presentó tan desvinculado del caso como lo estuvieron los funcionarios involucrados en su momento con el intento de coima en el frigorífico Swift. Y recuerde, si tiene problemas con su auto, mencionando Radio La Tribu, rechequeo gratis de su vehículo, mecánica integral, taller de La Vega, Estado de Israel 4441, teléfono 88-1692. No había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad. Nuestro reino del Perú, nuestro reino sucumbió a la tortura, la esclavitud y la enfermedad. Nunca supimos cómo vivir sin la tradición. Hemos perdido junto a los nuestros la escuchado a Víctor Heredia en el texto número 3 de su gran obra, El Taquiongoy, con el tema este que tiene que ver con la peste que habían traído todos los españoles, o la mayoría de los que vinieron a conquistar. Les contamos que aquí estamos, en el 88.7, a la izquierda del Sudial, y continuamos con Canciones con Opinión. Juan Carlos. Y vamos a los avisitos. Casa Lemors hace su remera publicitaria. Paddle, colegios, clubes, empresas en general. Los mejores precios. Remeras desde $2.25. Raúl Scalabrini Ortiz, 828. Teléfono 773-1253. Cerrajerías Ezequiel. Llaves en el acto. Del hogar, del automóvil. Venta, colocación y reparación de cerraduras. Presupuestos sin cargo, en sus dos direcciones, El Salvador 4512, teléfono 72-8714, interno 7, y Estado de Israel 4610, teléfono 89-9161. Y bueno, les decía de la represión policial, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, página 12, en busca de parches. El informe médico consignó que los cuatro heridos en los disturbios de FATE evolucionan favorablemente y solo uno permanece en estado delicado. El gremio habla de luz, de esperanza, y la policía niega la represión. Es normal eso. Le recordamos que llamándonos al 890489 usted participa en los dos sorteos. Uno por un servicio en el Instituto de Belleza Integral Unisex Le Mirage. Y el otro por un centro con variedad de plantas de temporada de Vivero El Vergel. Hasta aquí hemos escuchado parte del programa del día 8 de diciembre. Ahora vamos a escuchar una parte del reportaje hecho a Oscar Payaguala, un descendiente de la raza Aoniken, que ha sido emitido el 1 de diciembre. Estamos escuchando la palabra de Oscar Payaguala, un descendiente directo de la raza Aoniken. Ajá, ahora me está saliendo bien, está saliendo mejor, digamos. Qué lindo, y eso que estamos trasnochados, ¿eh? Porque hoy es domingo, venimos de varias peñas. Y sí, bueno, vos sabés que yo también soy guitarrero como vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora el asunto, bueno, volvamos al temita de antes. ¿Qué más se puede decir acerca del señor Sarmiento? Y Domingo Faustino Sarmiento yo creo que ha sido un ejemplo en cuanto a la docencia, no así en cuanto a su vida cívica, ¿no? Él siempre quiso ser el europeo de Sudamérica. Y así han pasado las generaciones, fíjate vos, ya estamos hablando de ciento y tantos años, que todavía hoy se sigue pensando de que somos los europeos de Sudamérica, a tal punto de que en el resto de Sudamérica nos consideran distintos, porque nosotros hemos dado el pie para que se nos considere distintos. Lugar, sí. Yo siempre dije que había que arar Recoleta y Palermo, y lo sigo sosteniendo hoy, estamos en el mes de noviembre de 1991, ¿no? Hay que rehacer tantas cosas en este país, pero por sobre todas las cosas, hablar sobre claramente, de frente manteca, como dicen acá en Buenos Aires. Sí, diga nomás, porque aquí estamos nosotros en el 88.7 Radio La Tribu, la no colonizada, por supuesto. Qué bien, la no colonizada, qué lindo término. Yo tampoco estoy colonizado. Colón, yo que tuve la oportunidad de estar en la tierra donde él nació, bueno, nació en Génova, en Italia. Claro. Y después se radicó en España y le dio tantas vueltas, la hastió tanta, la saturó tanto a la reina Isabel que le dio el dinero para que se tomara la plata y andate con tus tres carabelas. Así se produce, primeramente, el descubrimiento de América, que yo llamo encubrimiento, que llega equivocadamente y a nosotros nos queda el mote de indios. Nosotros no somos indios porque no vinimos de la India, por ejemplo. Bueno, pero ese era el objetivo que él buscaba cuando salió de allá, llegar a las Indias. Claro, entonces él arriba acá, un 12 de octubre de 1492, y allí comienza la debacle del indígena. A partir del descubrimiento mutuo, dicen que el blanco descubrió al indio y nosotros decimos el indio descubrió al blanco. Claro, porque ellos no muestran la historia como que el 12 de octubre de 1492, allí recién nació, digamos, el continente americano o sudamericano, cuando en realidad nació 20.000 años antes, ¿no? Pero seguro, así lo dice Víctor Heredia en su Taquiongoy, 20.000 años antes. Yo creo que son varios más, pero comparto totalmente el trabajo que hace Víctor, que es mi amigo, a quien seguro, yo también respeto muchísimo y admiro. Y yo creo que todos los que estamos en esta causa deberíamos reivindicar su obra, el Taquiongoy. Cuando llegó Colón acá había formas de vida, había formas de vestimenta, formas de comer, formas de educación, que bueno, con el correr de los años se han ido cambiando, pero por suerte perduran, tanto en las comunidades huichíes, mocovíes, como la colla, como las comunidades de mapuche, la mía que está allá en Chubut y Santa Cruz respectivamente. Por suerte las mantenemos, como también la guaranítica, que es el idioma que más se ha hablado en el resto del mundo y es una de las más respetadas. Y se habla, porque en Paraguay es ley incluso enseñar el idioma guaraní. Y aquí también debería serlo. Aquí debería serlo, claro. Por eso refería a la 23.302, que es una ley nacional aprobada, pero no reglamentada, no puesta en vigencia, que nos permite a nosotros hablar nuestros idiomas ancestrales. Por suerte en la provincia de Neuquén, en el cuarto grado se enseña la historia y el idioma, y bueno, en Chubut ya se está poniendo en práctica ello, y bueno, ahora va a otras provincias que seguramente van a seguir ese camino. Es decir, que antes de que el 2000 nos encuentre unidos o dominados, como decía uno de los grandes políticos argentinos, vamos a volver a nuestras raíces. Si no se logra ello, no nos va a ir del todo bien. Tenemos que terminar con aquello de que somos los europeos de Sudamérica. Yo que he estado prácticamente 2 meses en Europa, sé cómo nos tratan. Hoy puedo hablar con conocimiento de causa. Nos dicen sudaca, nos dicen los cheos, nos dicen los DM2. Pero fíjate vos, Chacoma, que por más apellidos europeos que tengan, y esto que quede bien grabado, aquellos que tienen apellido europeo, que yo los respeto mucho, cuando salen del país, cuando van a Italia o a España, prácticamente, o a Alemania, son tratados como indígenas, o sea que no solamente payaguala o un Abuel Currá o alguien que cañumil, vive acá en Argentina. Claro, somos sudacas todos, o sea, estamos involucrados todos en este asunto. Entonces, dejemos con esa pavada que somos los europeos de Sudamérica. Bueno, contame, ¿qué otro tema te gustaría que pasemos aquí de tu cassette? El próximo tema que te gustaría que pasemos. Bueno, podemos escuchar justamente de Víctor Heredia, descendiente de una indígena catamarqueña, de Aguita. Aunque él nació en la provincia de Buenos Aires, en Paso del Rey, en Mutilaciones. Yo lo transporté al ritmo de Chorrillera también, pero le pertenece a Víctor Heredia, Mutilaciones. Muy bien, aquí estamos en 88.7 FM, Radio La Tribu, la no colonizada. Por su libertad. los hombres, dime quién puede entender, quién puede entender. Seguimos con el programa del día 8 de diciembre. Que al principio el enfrentamiento fue claro, decidido y despiadado. La ambición de los conquistadores no tenía límites y se llevaron a cabo. Como que llamándonos al 890489 usted participa. Y solo uno permanece en estado delicado, el gremio habla de luz, de esperanza, y la policía niega la represión. Le recordamos que llamándonos al 890489 usted participa en los dos sorteos, uno por un servicio en el Instituto de Belleza Integral Unisex Le Mirage, y el otro por un centro con variedad de plantas de temporada de Vivero El Vergel. Y ahora, para continuar con la última parte del reportaje a este descendiente directo de la raza Oniken, Oscar Payaguala, el que entre otras cosas nos contaba que al principio el enfrentamiento fue claro, decidido y despiadado. La ambición de los conquistadores no tenía límites y se llevaron a cabo en nuestra tierra planes diagramados para obtener el dominio por las armas, la explotación y la esclavitud de quienes hicieron todo lo posible por borrar de la faz de la tierra nuestros dioses, nuestra lengua, nuestras costumbres, en nombre de una pretendida civilización superior. Ah, contame, Oscarcito Payaguala, ¿cómo era el asunto que yo te había preguntado hace rato de que vos habías escrito de que tu abuelo le faltaba una oreja? Bueno, le muestro la foto a cada uno de los que quieran observarla. Mi abuelo tenía una oreja cortada, por ella se había pagado 5 libras esterlinas. ¿Cómo se había pagado? ¿Y se cómo había, se pagaba? Y él alcanzó por suerte a escapar luego de que le cortaban la oreja. La historia es así, el Chancho Colorado, más conocido así, aunque su nombre era McLennan, que era contratado por los Menem de Betty, para la matanza de los Tehuelche, fue allá con todos sus sabuesos a cortar oreja. Él cobraba X cantidad, 5 libras esterlinas por cada oreja de Tehuelche que cortara. Y después se duplicaba la paga, se llevaba 10 libras esterlinas o a 15 por el corte de los testículos o el corte de los senos a nuestras mujeres. Así se fue tejiendo la historia. ¿Y a eso lo llevaban como testimonio, los testículos o los pechos de la mujer? Claro, eso era la demostración, así como un esquilador lleva la determinada cantidad de vellones, ellos llevaban determinada cantidad de pechos, testículos u orejas para su cobro respectivo, ¿no? Mi abuelo se llamaba, falleció hace 2 años, Cornelio Payaguala. Falleció a los 105 en Río Mayo, en la provincia del Chubut. Entonces era tiempo de que yo, que soy el mayor y por suerte Dios me dio esta posibilidad de cantar, de venir a Buenos Aires a contar estas cosas que los libros de historia no cuentan. Y bueno, por suerte ya mi hermano viene siguiendo estos pasos, y venimos varios, Payaguala, Chicahuala, Calfuala, toda una dinastía de los Guala, que significa pato tranquilo. Mi apellido verdadero, Pato Tranquilo. Es decir, es como una suerte de que el aborigen usaba el nombre siempre dando un significado natural, ¿no? Seguro, y principalmente un animalito que fuera de su simpatía. En el caso de mi familia, los patos, iguala. Otro podría ser capenque, otro que es flamenco, otro el piche, el anonc, y así sucesivamente, ¿no? Y también con los mapuches, fíjate, Nahuel Curá, por ejemplo, tigre de piedra, Calfucurá, piedra azul, siempre tenía un significado la dinastía de los piedras. Nosotros somos dinastía de los Guala, o hay otra dinastía de los azules, los Calfú, y así sucesivamente. Hay tantas cosas para contar en estos tiempos. Yo creo que es una responsabilidad enorme la que tiene esta nuestra generación para dejarlo a nuestros hijos una historia. Que bueno, ellos tengan la posibilidad de elegir. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad porque en los libros de cuarto grado. Claro, para que ellos tengan la oportunidad de elegir, tienen que tener la oportunidad de escuchar. Y para tener la oportunidad de escuchar, tiene que abrirse la oportunidad de la enseñanza. O sea, que la enseñanza tendría que cambiar entonces. Tendría que realmente revertirse las situaciones que nos cuenten la verdadera historia. Sí, por supuesto, este es un compromiso. Es un compromiso que tenemos un todos. Un compromiso de nuestra generación, pero por sobre todas las cosas de los gobernantes. Una responsabilidad. Y los medios de difusión. Y los medios de comunicación que también ayudan, ¿no? Por suerte, claro. FM, la tribu, la no colonizada, está en esta búsqueda. Y cada uno aportando un granito de arena vamos a hacer una gran montaña. Y mostrar que nuestra historia también puede ser, si se quiere, envidiada en el resto del mundo, ¿no? Que nosotros vivimos mirando hacia afuera y el mundo nos está mirando a nosotros. También para algunas cosas nefastas, ¿no? Como por ejemplo los desechos que nos querían mandar de Francia. Los desechos de caca. Sí, sí. A veces uno piensa en qué país estamos, cuánta entrega. Yo me acuerdo, José, de cuando vos llegaste acá o te dedicabas a solista, que decías que era riojano y todo el mundo se paraba. Y cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Sí. Pero vale el ejemplo, porque la gente va cambiando, va madurando, la conciencia cívica ya es distinta. Entonces, el próximo que se postule para presidente va a tener que poner las barbas en remojo. Va a ser muy difícil que vuelvan a cometer este error, o volvamos a cometer este error en el que hemos caído, ¿no? Esta entrega de toda nuestra riqueza a mansalva. Claro, vos te referías a cuando yo iba a cantar, decía que yo era riojano y todos aplaudían. Ahora digo que soy riojano y no aplaude nadie, entonces no digo más que soy riojano. Claro, pero todo esto porque la gente tiene mucha bronca por las cosas que han sucedido, ¿no? O sea, todo el mundo habla de 1492 hacia esta parte. Yo creo que 1492 no hay que olvidarlo, pero también tenemos que vivir este presente. Y este presente nos dice de que seguimos estando colonizados. Pues fíjate, sí. La entrega de Aerolíneas Argentinas, la entrega de los ferrocarriles, la entrega de tantas cosas que nos pertenecen, que le pertenecen al pueblo argentino. Y bueno, que se nos están, nos lo están comprando prácticamente por dádivas, ¿no? Porque realmente el pueblo está sufriendo y mucho toda esta entrega, pero por sobre todas las cosas su bolsillo, que sigue tan flaco como antes, ¿no? Sí, seguro. Lo que pasa es que en poco tiempo va a ser como lo que salió en la primera plana de un diario. Vamos a recordar cuando el aire era gratis. En poco tiempo ya no va a ser más gratis. Claro, ese es otro tema. Vos sabés que el indígena ha sido muy respetuoso de la ecología. Y justamente la que va a tener la responsabilidad de una subsecretaría del medio ambiente. No tiene nada que ver con lo que es el sentimiento del pueblo por cuidar la vegetación, por cuidar sus parques, por cuidar nuestra fauna. La señora que viene, que todos sabemos quién es, va a entregar prácticamente verde por verde, y poco se acuerdan, y nosotros los patagónicos lo sentimos mucho más, por los parques nacionales hermosísimos que tenemos. Y vos imaginate que un billete verde no es lo mismo que una hectárea verde. El Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, el Parque Nacional Lanín, en el Calafate, en Perito Moreno, los antiguos, todo lo que pasa, ¿no? De las ciudades más conocidas, Fuego. San Martín de los Ángeles tiene una vegetación. Claro. Por supuesto, el lago Lácar, el lago Lolojo, que está en San Martín de los Ángeles, están mis hermanos Curruinca. Tantas cosas que se nos van a ir. Por eso luchemos todos los argentinos. Y aquí me saco la vincha. Que me identifica como un indígena, como un paisano. Digo que nosotros somos argentinos y debemos cuidar de que no vengan los cuervos de siempre a sacarnos lo que realmente nos pertenece desde siempre, ¿no? Lo que nuestros antepasados han cuidado y que nos lo han legado. Y que nosotros no lo entreguemos así porque sí. Muy bien, hemos escuchado la palabra de Oscar Payaguala, un descendiente directo de la raza Oniken. No. Ah, me salió. Oh,